tratado usted alguna vez de disculpar alguna trastada diciendo, simplemente no pude resistir la tentación? Esa es una de nuestras excusas favoritas, pero ¿es posible, en realidad, vencer la tentación y no ceder a ella? Hoy, aquí, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah considera la respuesta bíblica a este asunto. Basado en lo que Dios nos revela en su palabra para el pasado, el presente y el futuro. Al continuar su nueva serie, 10 preguntas que los cristianos preguntan. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo. Para introducir su mensaje, ¿cómo puedo vencer la tentación? Bienvenido a otra edición de Momento Decisivo. Hoy continuamos considerando una de las preguntas que con frecuencia nos llegan, de personas que desean saber lo que la Biblia, la palabra de Dios, dice respecto a algún asunto, doctrina o creencia, o conducta, que se presenta en su andar con Jesucristo. Hoy consideraremos la pregunta, ¿cómo puedo vencer la tentación? En realidad, sería maravilloso si fuera verdad eso que algunos dicen, que desde que le entregaron su vida al Señor Jesucristo nunca más volvieron a tener problemas con la tentación. Pero eso no es verdad. La tentación es parte de nuestra vida en este mundo caído y también algo que enfrentamos todos los días y a cada momento. Desde el mismo huerto del Edén, cuando Satanás tentó a Eva, hasta el día de hoy, y mientras el mundo sea mundo y hasta que el Señor Jesucristo regrese por los suyos, la tentación ha sido, es y seguirá siendo parte de nuestra experiencia diaria. Así que, la pregunta que consideramos hoy es de actualidad y muy pertinente para todos. De modo que es importante aprender y saber lo que la Biblia dice en cuanto a cómo vencer la tentación. Durante este mes de marzo, voy a enseñar las lecciones que constan en un libro que ya está en circulación en todas partes. El libro ya está en español y se titula 10 preguntas que los cristianos preguntan. Todo eso está en este libro. Le animo a que ordene su ejemplar. Será de mucha bendición a su vida y podrá repasarlo una y otra vez. Ya que, como creyentes, siempre seremos confrontados con estas preguntas. Así que, con nuestros corazones abiertos para oír del Señor lo que Él dice en cuanto a este tema, aquí está la primera parte de la lección, ¿cómo puedo vencer la tentación? Abramos nuestras Biblias en el Nuevo Testamento a la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Primera a los Corintios 10. Quiero hablarles hoy de un versículo de las Escrituras. Voy a citar muchos otros pasajes, pero el texto en sí mismo es Primera a los Corintios 10:13. Y, como saben, estamos en las primeras etapas de una nueva serie que hemos titulado Preguntas que las personas están haciendo. Esta serie está formada de respuestas a preguntas que las personas nos han enviado, por escrito o en persona. No tenemos una lista de las primeras 10 ni de las primeras 20, sino que hemos escogido las que consideramos que se pueden responder directamente desde el púlpito, que serán útiles para todos nosotros. Todos tenemos preguntas, no hay duda de eso. Y quiero que usted sepa que mi corazón es tomar sus preguntas e ir directamente a las Escrituras para responderlas. Normalmente, empezamos con un pasaje bíblico y entonces marchamos a donde Él nos lleva. Pero hoy vamos a hacerlo algo diferente. Vamos a empezar con una pregunta y buscar la respuesta en la palabra de Dios. Hoy quiero hablarles acerca de esta pregunta. ¿Cómo puedo vencer la tentación? Quiero empezar con un par de experiencias. Un pastor había estacionado su coche en una zona de no estacionarse en una ciudad grande porque estaba deprisa y no pudo hallar un espacio con un parquímetro. Así que puso una nota bajo el parabrisas que decía, «He dado la vuelta a la manzana por 100 veces. Si no me estaciono aquí, perderé mi cita. perdónanos nuestras faltas. Cuando volvió al coche, halló una boleta de multa de la policía junto a esta nota. He dado la vuelta a esta manzana por 10 años. Si no le pongo una multa, perderé mi trabajo. No nos metas en tentación. Leí de un joven sacerdote que servía en un confesionario por primera vez, y un sacerdote mayor estaba sirviéndole de mentor y observándolo. Al final del primer día, el anciano sacerdote llamó al joven aparte y le dijo, «Simplemente un par de cosas. Cuando una persona termina la confesión, tienes que decir algo diferente a, «¡Vaya! Quiero que...» Se imaginen mentalmente conmigo que un día, el apóstol Pablo recibe una carta de un joven que era parte de la iglesia de Corinto que había sido establecida en esa ciudad. El joven había llegado a ser cristiano mientras asistía a la iglesia, pero no podía entender por qué ahora que era cristiano todavía batallaba con la tentación, todavía tenía que lidiar con deseos a hacer cosas que él sabía que estaban mal. Así, me imagino que él escribiría esta carta a Pablo y le pediría ayuda. Ahora bien, no tengo manera de saber si tal carta alguna vez fue escrita, pero sí sé que Pablo tuvo mucho cuidado para responder a la pregunta. Y también sé algo en cuanto a la iglesia en Corinto, que era una de las iglesias más carnales de todas las iglesias del Nuevo Testamento. En otras palabras, tenían más problemas que casi cualquier otra iglesia. Con certeza, este era uno de los problemas porque era una ciudad muy sensual. Y lo que me entusiasma más en esto es el hecho de que en la primera carta a los Corintios tenemos un versículo de las Escrituras que es tan poderoso cuando se trata de este asunto que todos enfrentamos. Leamos juntos este pasaje bíblico, 1 Corintios 10:13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aquí, para nuestro beneficio, tenemos la respuesta de Pablo a la pregunta de la tentación y cómo enfrentarla. Empieza este versículo con un recordatorio para nosotros de que la tentación es una experiencia común para todo creyente. La experiencia común de la tentación dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. En otras palabras, toda persona es tentada. No hay tal cosa como un cristiano que nunca sea tentado. Usted tal vez haya venido hoy pensando que puesto que voy a predicar sobre la tentación, voy a decirle cómo librarse de ella. No puede hacer eso, porque eso no es posible. La mayoría de nosotros no nos sorprendemos para nada cuando oímos que alguien más ha caído en tentación, pero cuando nosotros la enfrentamos, a veces nos toma por sorpresa. Pensamos que tal vez vivimos por encima de ella o más allá de ella, pero la tentación para todos nosotros es inevitable. Nadie puede escapar de ella. Mientras más crece uno en el Señor, más será tentado. John White ha escrito todo un libro sobre el tema y ese libro dice, «Serás tentado». La clase de tentaciones puede cambiar. Confites para los niños, sensualidad para los jóvenes, riquezas para las personas de edad madura y poder para los ancianos. El maligno puede hacer resonar los cambios con mayor habilidad que las agencias de publicidad de que jamás hayas oído. Serás tentado continuamente. Serás tentado ferozmente en tiempo de crisis. Mientras vivas, serás tentado. Ahora, usted dice, Pastor Jeremiah, eso no es muy reconfortante. Tal vez no sea reconfortante. Es simplemente la verdad. Todos nosotros somos tentados. Sea lo que sea que esté atravesando, por favor, recuerde que usted no está en esto solo. Usted no es la única persona que ha pasado por este camino. Usted está en buena compañía. Toda persona siente la tentación y el tirón de la tentación que incluso está tirando de usted en este mismo momento. De hecho, incluso los santos de las Escrituras batallaron poderosamente con el pecado. Ojee el Antiguo Testamento y leerá de la borrachera de Noé, el engaño de Abraham, el mal genio de Moisés, la murmuración de Elías, el pecado sexual de David y el espíritu rebelde de Jonás. Cuando pasa al Nuevo Testamento, verá la negación de Pedro, la defección de Juan Marcos y a Pablo discutiendo con Bernabé. Todas estas personas tenían los mismos problemas que nosotros tenemos. Toda persona que haya caminado sobre la faz del planeta Tierra ha sido tentada. Y eso incluye hasta al Señor Jesucristo. Porque estas son las palabras de Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo que eso significa es que el hombre más santo que jamás ha caminado sobre esta tierra sintió todo impulso que nosotros sentimos. Así que, si ser cristiano es ser semejante a Cristo, un hombre no puede ser cristiano sin la tentación porque él fue tentado intensa y repetidamente toda su vida. Hay toda una sección en el libro de Mateo que nos habla de cómo él fue tentado por el enemigo, por Satanás. Así que, para ser semejantes a Cristo en este mundo, debemos más o menos ser tentados como Él fue tentado. Rick Warren dice en uno de sus sermones que puesto que Dios se propone hacerlo a usted semejante a Jesús, Él lo llevará por las mismas experiencias que Jesús atravesó. Eso incluye soledad, tentaciones, estrés, críticas, rechazo y muchos otros problemas. Así que la tentación será simplemente una parte de nuestra vida. Este no es un sermón acerca de cómo librarnos de la tentación. Este es un sermón sobre cómo lidiar con ella, cómo ser vencedores cuando nos viene la tentación. Así que quiero leerles este versículo de nuevo, esta vez leyendo la paráfrasis de Kenneth Taylor en la Biblia Viva en inglés. Esto es lo que dice en este versículo. Pero recuerden esto, los deseos cerrados que vienen a su vida no son nada nuevo y diferente. Muchos otros han enfrentado exactamente los mismos problemas antes que ustedes. Así que, no sé si usted haya consuelo en el hecho de que no está solo en esto, pero debería. Todos estamos en el mismo barco, todos somos humanos, todos enfrentamos la tentación, nadie está exento. Así que, puedo estar absolutamente seguro de que este no es un sermón para usted a fin de que pueda contárselo a sus amigos. Este es un sermón para usted, para cada uno de ustedes, así como también para mí. La experiencia común de la tentación. Ahora, esta es la segunda cosa que necesita saber de 1 Corintios 10:13, que en tanto que la tentación es una experiencia común, tiene lugar en un medio ambiente controlado. El medio ambiente controlado de la tentación. Escuche lo que el Señor Jesús dice por Pablo. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. En otras palabras, la tentación en sí misma no es pecado. Ya hemos descubierto eso. Jesús fue tentado, y si la tentación fuera pecado, no tendríamos un Salvador porque Él fue el Hijo de Dios sin pecado, y el Hijo de Dios sin pecado enfrentó la tentación. Así que ser tentado no es lo malo. Lo malo es ceder a la tentación. Toda persona es tentada. Martín Lutero lo dijo de esta manera. No puedes impedir que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero con certeza puedes impedir que hagan un nido en tu cabello. La Biblia no nos da esperanza de que alguna vez estaremos libres de la tentación, pero sí nos ofrece estímulo a fin de batallar contra ella. Según yo lo veo, mientras más se madura en Jesucristo, mayores serán las tentaciones. Alguien ha dicho que Satanás lucha más ferozmente con aquellos que están andando más cerca del Rey. Nunca nos escapamos de eso. De hecho, el fundador del seminario al que yo asistí, el Seminario Teológico de Dallas, se llamaba Louis Sperry Chaffer y fue un hombre muy santo. Un día leí en uno de sus libros esto: bien se ha dicho que los creyentes espirituales son honrados con guerra en las trincheras del frente. Ahí es donde más se siente la presión más feroz del enemigo. Tal vez usted pensaba, pues bien, si logro un cierto nivel de madurez espiritual, entonces no tendré que batallar con la tentación. No. Si usted llega a cierto nivel de madurez espiritual, sus tentaciones serán más sutiles. Pero eso no quiere decir que serán menos feroces. La tentación nos seguirá todo el camino hasta que lleguemos al cielo. Así que será mejor que aprendamos cómo lidiar con ella a fin de ser victoriosos. También es verdad, amigos y amigas, que nunca debemos echarle a Dios la culpa de las tentaciones. Dios no nos tienta. Él puede probarnos, pero nunca nos tienta. Esta es la palabra de Dios según Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Como ven, es el diablo quien nos tienta. De hecho, dos veces en la Biblia se le llama con este nombre el tentador, en Mateo 4 y en 1 a los Tesalonicenses 3. Si usted ha sido cristiano por algún tiempo, conoce al tentador. Él lo visita, aquí y allá. La Biblia dice que él ruge como león yendo de aquí para allá buscando a quien devorar. Eso quiere decir que probablemente se cruzó con usted esta semana y también conmigo. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Dios permite que la tentación venga a su vida o a la mía, Él promete limitar la clase de prueba y la intensidad de la misma. Él sabe cuáles son nuestras limitaciones. Él nunca nos permite que seamos tentados más allá de lo que podemos resistir. Recuerde, la tentación no se basa en lo que usted piensa que puede aguantar, sino en lo que Dios sabe que usted puede soportar. Pablo dice varias veces en sus escritos que cualquier situación en que nos hallemos como seguidores de Cristo, nunca estamos sin el poder liberador del Dios Todopoderoso. En una ocasión, al escribir a los Corintios en su segunda carta, escribe estas palabras: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y ahora, escucha esto. El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. No sé si ustedes notan el tiempo de los verbos en las Escrituras, pero al leer este versículo descubrirán que el verbo librar está en tiempo pasado, en tiempo presente y en tiempo futuro. Él nos libró, nos libra y nos librará. En otras palabras, sin que importe en qué situación me encuentre, Dios está conmigo en mi calidad de cristiano. Él sabe mis limitaciones. Hay muchas incertidumbres en el momento de la tentación, pero hay una incertidumbre que usted puede quitar del tapete y es esta. Dios nunca será infiel para proveernos una manera de escape en medio de la tentación. Él es un Dios fiel. Su fidelidad no tiene cuestionamiento. De hecho, en la carta que tenemos de Pablo a Timoteo se nos dice que incluso si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La fidelidad de Dios quiere decir que ninguna tentación sobrehumana entrará en la vida de ningún creyente y que las tentaciones de todo creyente serán conmensurables con quien es Él en Cristo. Así que, si usted oye que alguien le dice, la tentación me venció, fue más de lo que pude resistir, no le crea ni media palabra. Será mejor que esa persona se busque alguna otra excusa. Porque la verdad bíblica clara de Dios es que Él solo permite tentaciones para las que nos capacita a resistir. Debido a que Dios es bueno y un Padre fiel, nunca permitirá tentación en mi vida que sea más poderosa que su capacidad para ayudarme a vencer. Así que las tentaciones en mi vida no son cuestión de mi fuerza, sino de mi sumisión a la fuerza de Dios. Y ese es el medio ambiente controlado de nuestra prueba. Dios no ha permitido que las cosas se salgan de control. Él no nos ha olvidado. Él controla las cosas que entran en nuestra vida y eso incluye las tentaciones que nos salen al paso. Ahora, lo tercero que aprendemos en 1 Corintios 10:13 es que no solo la tentación es la experiencia común de todos nosotros y que tiene lugar en un medio ambiente controlado, sino que si leen el pasaje bíblico con toda atención, también nos enseña que hay una promesa de un escape certero, el escape certero de la tentación. Noten 1 Corintios 10:13, sino que Dios dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahora, observen esto por un momento. Siempre que somos tentados, Dios ve la tentación de principio a fin.